he venido grabando entrevista a Revista Mongolia desde la Libre Libros. Hoy estamos a 8 de febrero de 2013. Tenemos aquí a Edu y a Edu de Mongolia. Y nada, va, una pequeña charla informal sobre cómo surgió vuestro proyecto, cómo trabajáis y eso. Bueno, una cosa que nos contéis un poco, ¿no? Bueno, básicamente, como Edu, ¿cómo surgió Mongolia? Bueno, Mongolia surgió... Bueno, como surgen estas cosas, un poco así de casualidad. Nos juntábamos unos amigos a comer, pues con la excusa de vernos, y hacíamos fanzines, hacíamos así prensa un poco independiente o marginal, y nos dimos cuenta de que la situación del país y nuestra situación personal invitaba a hacer un producto de este tipo. La situación del país, porque veíamos que la situación económica y social iba empeorando cada vez más, y nuestra situación personal, primero porque nos apetecía hacer ese tipo de prensa, y luego porque también veíamos que nuestras colaboraciones y nuestros trabajos empezaban a empeorar, en el sentido de que nos despedían de los trabajos en los que estábamos. Nosotros todos trabajábamos en prensa, o estábamos relacionados con prensa, o las colaboraciones que hacíamos como freelance empezaban a escasear. Nos echaban, no nos pagaban, nos pagaban tarde, pasabas facturas que después no cobrabas. Entonces dijimos, bueno, pues esto, la única opción que hay es autogestionarse y autoorganizarse y hacer un producto que considerábamos, primero, que nos iba a divertir y con el que podíamos, o sea, que teníamos la capacidad suficiente como para sacarlo adelante. Entonces eso, un poco que volvemos de la prensa corporativa al do it yourself, ¿no? Al rollito punky de hazlo tú mismo. Y vaya, y lo que realmente nos intriga es eso, que vaya, no sé si habéis tenido trasfondo con fanzines, con historias, con blogs, rollo online y eso, y de repente os aventuráis en una revista que, si no me equivoco, es una cooperativa. No, es una SL. Es una SL, pero empresa, es únicamente, ¿no? O sea, funciona en el sentido, funciona desde el punto de vista de la como una cooperativa, en el sentido de que los seis hacemos de todo, seis, salvo la parte del abogado, que es una cosa como muy profesional y muy concreta que se dedica a él. El resto de las cosas, pues vamos a la imprenta juntos, distribuimos juntos, pero sí se utilizó la SL por cuestiones únicamente de gestión empresarial. La forma de gestionar una SL resulta más sencillo, más rápido, más ágil de lo que es gestionar una cooperativa. Sí, a la hora de detalles técnicos y eso, pero que a la hora de eso todos aportáis lo mismo, todo, bueno, existe, a lo mejor un director, bueno, tenéis, cuando lees uno la ficha técnica de la revista, es pura coña, ¿no? Entonces... Bueno, no tan coña. Coña, no sé. Es coña que llamemos al editor irresponsable, irresponsable, pero no es coña que el editor sea el abogado. Ah, o sea, vale, porque vale, si vale. Alguien tiene que ir a prisión, mejor que vaya él. Ah, bueno. Es una cosa que... Está claro, vaya. Decidimos... Fue una cosa, era unánime. Uh-huh. Hasta él lo aceptó. Y vaya, nos interesa sobre todo porque aquí en Málaga queremos montar un proyectito similar con el vuestro, mucho más humilde, ¿no? De Málaga en Movimiento, y es preguntaros... ¿Cómo se organizó eso? ¿Qué hay detrás de la parte seria de Mongolia, de papeleo, de decir, oye, estamos aquí y queremos hacer una revista que salga en papel y salga a la calle y que la peña lo compre, ¿sabes? Pues ahora es muy fácil montar un blog, pero queremos reivindicar esa parte de prensa en papel y retomar ese estilo. Entonces me gustaría que nos contarais un poco esa parte aburrida, ¿no? De... Lo primero que tienes que tener claro es si se demanda esa revista. Si tú ves que lo que nosotros nos preguntamos al principio de la presentación, ¿por qué una revista satírica? Entonces nosotros en la presentación de cachondeo decimos, sacamos fotos, como has visto, ¿no? Pues tú te lo tienes que preguntar eso en Málaga, ¿no? Si eso se demanda. Lo siguiente que te tienes que preguntar es si el tono de la revista, con unos amigos o con la gente con la que lo vas a hacer, eres capaz de, o crees que tienes el talento o la oportunidad para hacer eso. ¿Cómo se sabe eso? Pues por lo menos en nuestro caso, leyendo mucho lo que hacen otros. Si crees que tú puedes hacer cosas mejores, o por lo menos válidas, en comparativa con otros, la mejor forma para ponerte a escribir antes es leyendo mucho. O sea, el problema que yo creo que hay ahora mismo es que hay mucha gente que escribe mucho y poca gente que lee mucho. Yo apuesto cada día más por los lectores. A mí alguien que me dice, yo no escribo pero leo mucho, voladores, o sea, maravilloso. Pero en general hemos pasado, con la facilidad de la escritura, a escribir mucho más de lo que leemos. Lo primero que yo haría, primero, saber si en Málaga se necesita, que, como te dije antes, yo creo que todas las regiones necesitan de revistas satíricas. El problema es que una revista satírica en un ámbito local os pone en cara y es complicado. O sea, es complicado porque si sois lo suficientemente hirientes, os ponen cara y vienen aquí, cosa que a nosotros nos puede pasar a ratos, solo cuando vamos a ver a Macarenos. A ti, a tus amigos, a tu familia, sí. O sea, digamos sí. que el cerco se eso no pasa mucho de forma más nacional de, claro de cerrar. Y luego pues eso que sepas hacerlo, escoger algo que sepas hacerlo y que veas que por lo menos para un año dos años tienes suficientes ideas, y luego si quieres hacer una parte de investigación pues que tengas suficientes reportajes para un año. Lo que no puedes es lanzarte y hacer unos grandes números al principio, luego se te acaban los temas y ¡bumba! Y adiós. Pero bueno, todo el mundo puede. Podemos nosotros, que somos unos gorilas del desierto, pues eso ya está, todo el mundo puede, ¿eh? Y luego hay que ver siempre la oportunidad de que hacer una publicación en papel ahora es más barato que nunca. Es decir, nunca ha sido tan barato el tirar, pues, 3.000, 4.000, 5.000, dependiendo de la tirada que creéis, ejemplares, ¿vale? Una pregunta, antes lo habéis dicho, pero podéis decirlo ahora. ¿Cuál es vuestro código fuente? ¿De dónde habéis mamado? Explicarnos un poquito. Dime tú, Eduardo. Bueno, las revistas satíricas clásicas, especialmente las españolas o las latinoamericanas. Por ejemplo, pues Barcelona, The Clinique. En cuanto a filosofía, podría ser Le Canard Enchaîné francés. Y luego, pues toda la sátira española clásica, como puede ser Por Favor, El Papus, La Codorniz, Hermano Lobo, El Jueves incluso, entonces, Temeo, ese tipo de revistas y fanzines que siempre, bueno, han visto la actualidad pues desde otro punto de vista y con una actitud crítica, satírica, divertida. Y luego, en cuanto a revistas serias, nosotros echamos de menos, pero también hay muchas circunstancias de mercado que no lo permite, revistas que hagan, yo por lo menos creo que cada vez se debe valorar más los trabajos de investigación periodística antes que la opinión pura y dura. O sea, la opinión pura y dura, hay gente que hace muy bien opinión, pero en mi opinión, valga la redundancia, hay muy poca gente que lo haga muy bien, opinar sobre un tema, pues porque tiene muchas referencias. Creo que ahora cada vez se debe valorar más el hacer reportajes de investigación. Pues bueno, no. Pues por ejemplo, los papeles de Bárcenas, por ejemplo, a Checho Yoldi, que es un periodista del País al que han echado, que ha ganado el mejor periodista del año por la Asociación de Prensa, que fue el que reveló pues que Carlos Díbar, el presidente del Consejo General de Poder Judicial, pues se iba de vacaciones a Puerto Banús a costa del erario público, a pesar de que tenía unas dietas, una cosa así, si la cosa es legal o ilegal, y otra cosa si un representante del pueblo debe hacer eso. Son dos cosas diferentes. Pues Checho Yoldi hizo esa cosa. A mí me parece mucho más valorable eso que omitir la opinión sobre eso. Entonces, cada vez, lo que pasa es que el problema que tienen los reportajes de investigación es que requieren de un medio que financia al periodista y que sea un medio realmente libre. O sea, necesitan pasta y apoyo por parte del medio. Porque, claro, cuando haces un buen reportaje de investigación, lo que vas a tener es denuncias, falta de apoyo de los anunciantes, vas a necesitar mucho tiempo. Entonces, yo echo de menos, cosa que nosotros tratamos de hacer a nuestro nivel, reportajes de investigación. Por ejemplo, este mes pues sacamos que el director de La Vanguardia, José Antich, recibió, cuando era redactor del País, sobres del PP. O sea, exactamente damos el nombre de Jorge Fernández Díaz, recibió sobres. Nuestro problema es que somos muy pequeños, todavía no nos ha llegado la denuncia, pero es algo gravísimo, que un periodista reciba sobres del PP, ¿no? Y eso yo creo que cada vez vamos a apostar más por el reportaje de investigación pura y dura, más que la opinión. Yo tengo dos preguntas. ¿Qué aporta Mongolia nuevo dentro del mundo de la prensa de humor o sátira? Uh-huh. Que ya había publicaciones antes de vosotros. ¿Aporta sí. algo nuevo? Porque se nota. Simplemente la gente que viene, por ejemplo, aquí a la librería a comprar sí. la revista. Y luego, ¿tiene algo que ver o conectáis con el nuevo clima que se abre en España después del 15M? Que salga a la luz la revista con la línea editorial que tiene también, más de temas sí. más cotidianos y más reales. Como... Sí, sí, sí, sí. Nosotros no solo conectamos con eso, sino que salimos casi a causa de eso. Es decir, no se entiende ningún movimiento cultural fuera de la sociedad en la que está enclavado. Es decir, si me preguntas, por ejemplo, las revistas satíricas, pues pongamos, por poner un inicio de la burbuja inmobiliaria en el inicio del aznarismo, ¿vale? Es lógico que las revistas satíricas desaparezcan, o sea, quedan en su mínima expresión, al igual que los programas de televisión. Caiga quien caiga, tiene un rato de tal, pero luego baja, ¿no? Entonces, es lógico que cuando nos va bien la vida, primero hablemos de sociedad y después de expresiones de esa sociedad, ¿no? Y cuando nos va bien la vida, es lógico que no exista crítica al poder, porque mis hijos comen, van a la universidad, hacen no sé qué. Pero claro, a raíz de la crisis económica, de la burbuja inmobiliaria, yo creíamos, a pesar de que nos trataban de locos, que una revista satírica, porque creíamos que en este momento no existía ninguna, porque digo de este estilo, porque el jueves es más humor gráfico, pues que tiene cosas muy, muy estupendas. Creíamos que ese hueco de mercado, que es lo que hablábamos de Málaga antes, creíamos que estaba por copar, ¿eh? El hueco de mercado, y que en nuestra parte no solo es ver hueco de mercado, que sin hueco de mercado no puedes salir porque tienes que pagar las facturas, pero también era un hueco para nosotros, digamos, ideológico. O sea, ideológico y moral, de denunciar, pues eso, que hay gente que se muere de cáncer porque no se puede pagar el tratamiento, a pesar de que lo hagamos a lo berraco. Nosotros hacemos a lo berraco todo, casi todo. Hacemos, las formas son a lo berraco. Pero rascas debajo de las formas de berraco, y eso es lo que cuesta que la gente entienda, porque la gente ve la forma y no ve el fondo, que es durísimo, pues no ve, pues eso, que Rajoy ha muerto, ¿no? Es que me falta el respeto que digáis que alguien ha muerto. No, mira, es que Rajoy ha muerto políticamente, o sea, es que está fallecido. Lo de los enfermos de cáncer que hemos visto antes, lo duro no es que nosotros hagamos un chiste berraco, sino que para que tú te des cuenta de eso, tengamos nosotros que alzar la voz. Y que da igual, porque es que lo peor es que a pesar de que hagamos ese chiste y tú no son followers y tú nos dejes de vender, que nos suda la polla, los enfermos de cáncer no pueden pagarse el tratamiento. Y esto es brutal. Si te das cuenta lo que decía Eduardo, de que el humor está vinculado estrechamente a la sociedad en la que nace, nosotros hemos tenido en los últimos años maravillosas y magníficas expresiones de humor. Es decir, aquí ha salido un chiquito de la calzada hace 20 años o 15 años, aquí ha habido una muchachada Nui que ha hecho un humor absurdo, fantástico, pero que cuando lo ves ahora está totalmente descontextualizado. Es decir, seguir haciendo chistes sobre cómo se habla en Albacete a día de hoy queda un poco como fuera de lugar. ¿Por qué? Porque ya es que no podemos hacer chistes sobre eso. Es decir, eso pasó. Ahora podemos hacer chistes sobre lo que, o poner la lupa o el dedo en lo que está pasando. Es decir, bueno, lo que está pasando en Albacete. Pero no de cómo hablan, sino de que para irse a una urgencia a lo mejor tienen que recorrer 100 kilómetros. Y que en el camino puede ser que palme tu primo, tu abuela, o te dé un ataque de peritonitis y te mueras, ¿no? Entonces, ahí es donde tienes que poner el dedo un poco, ¿no? Es decir, bueno, ha estado muy bien, han sido grandes momentos del humor, pero ahora mismo estamos en otra. Estamos en otra situación y hay que adaptarse a ella. El otro día vi una entrevista que nos presenta además el libro, con Eva H., que es una discusión habitual en humor, ¿no? Aparte de lo que dice Edu, se preguntaba a Eva H. si ella ponía nombres en el humor. Yo decía que no se ponían nombres, no se debería poner nombres. En general, los humoristas no ponían nombres a su humor, ¿no? Nosotros es justo al contrario. Nosotros, para hacer sátira política, ponemos nombre y apellidos. Decimos, Rajoy es tal, para eso tenemos un abogado. Rajoy ha muerto, el rey. O sea, les ponemos nombres, porque nuestro humor o sátira, que a veces no tiene gracia, o sea, no tienes por qué reírte con lo que decimos, es que este tuit no me ha hecho gracia, ya, es que tampoco tenía que tener gracia, eso simplemente puede ser un juego lingüístico, ¿no? Pero la idea era poner nombres porque les jode, o sea, porque hemos descubierto que decir el gobierno nos oprime, no, es que realmente nosotros de quien vamos a hablar va a ser el gobierno autonómico nos oprime. No, es que nosotros vamos a hablar de, en Castilla-La Mancha, de María Dolores de Cospedal, de su marido, de sus hijos y de toda la familia, si se han beneficiado de esto. De Ignacio González, de sus cuñadas, tal, y vamos a hacer escarnio de personas que no salen para que cuando vayan a la pescadería digan, mira, esta la vi en Mongolia, o estos dijeron no sé qué. Porque vemos que es la única forma de que tomen nota de que no somos imbéciles y que sabemos utilizar el lenguaje también, no solo para engañar, sino para llamar la atención sobre determinadas cosas. Pero bueno, de momento cagan para nosotros. Enlazando con los Twitter, tenéis más seguidores que La Razón, ¿no? Es verdad, sí. ¿Por qué será? Se van muriendo. A la vez también tenéis más troles que La Razón. Sí. O compartís troles, ¿no? Sí. Con La Razón. ¿Cómo lleváis eso del troleo? La verdad es que tampoco es una realidad muy sangrante en nuestro caso. O sea, tenemos más fans que troles. Y sí, los troles suelen ser, quizá por esa independencia que tenemos y por esa decir las cosas a lo berraco y a lo cafre, solemos desactivarlos bastante pronto. O sea, porque los mandamos a tomar por el culo en 0, y si nos dicen que nos dejan de seguir y tal, es que no les echamos de menos. Es más, a veces hasta les decimos, tú no te habías ido. Sí, esa es la idea. O sea, luego encontramos muchos problemas con la comprensión, lo políticamente correcto, eufemismos, pues yo qué sé, la utilización de determinados lenguaje, pues digamos que en algunos ámbitos Pues por ejemplo, por ponerte un ejemplo, la expresión a tomar por el culo, o hijos de puta, o tal. Eso es un lenguaje que te ayuda a llegar a la gente, ¿vale? Nosotros lo podemos utilizar, o el lenguaje que es utilizado en determinados momentos, que nosotros cogemos la voz de gente misógina, o de gente pues para llamar atención sobre un punto, porque la sátira se hace llevando al extremo determinadas cosas, ¿no? Eso así funciona. Entonces, hay muchísima gente que confunde que nosotros seamos misóginos o homófobos o tal con que estemos con el lenguaje que utilizamos. Una cosa es el lenguaje y otra cosa es que lo seamos. Pero como nosotros no somos sospechosos ni de ser homófobos ni de ser misóginos, pues lo vamos a seguir utilizando. Entonces, si tú no te gusta, das al botón de unfollow, que es lo más cómodo del mundo, y te vas. O sea, si es que tampoco, yo no entiendo, yo sigo a no sé, a muchísima gente, pero tampoco me da, seguimos a Puri Medeiros, que es una tía muy loca, que es súper loca, no sé si la conoces, está partiendo el culo aquí, se está partiendo el culo, Puri Medeiros, te queremos conocer, Puri. Si no conocéis a Puri Medeiros en Twitter, no sois nadie, es lo más loco del mundo. La queremos conocer. Y eso sí que es de pronto, es como si fuese una te parece que tiene el síndrome de Tourette. De pronto está diciendo, dice, los socialistas son hijos de puta, todo mal, ¿no? Pero peor es que ella sí realmente creo que se siente así. Nosotros utilizamos su lenguaje para llamar la atención sobre gente como ella, ¿no? Entonces, Puri Medeiros sería un ejemplo de alguien que sí es así. Pero nosotros no utilizamos ese lenguaje, pero la gente no lo coge. Pero también hay que admitir que cuando tienes ya pues 70.000, 80.000, 100.000 seguidores, pues la gente, obviamente, es lógico. O sea, yo siempre me llama la atención cuando dice, un señor mató a 200 en Alabama. Joder, qué desgracia, ¿cómo pudo pasar una cosa así? No, hostia, ¿cómo no pudo pasar más? ¿Cómo no pasa más? Pocas veces ocurre. Porque con 43 millones de españoles, con que un 0,1%, ya son 400 tíos dispuestos a matar a todos ellos. Y no ocurre. Entonces, pues esto nos pasa lo mismo cuando ves a determinados troles que se cabrean, pues tanto por el lenguaje, porque son gente de izquierdas que se siente profundamente ofendido de que, no sé, le digas eso a los homosexuales que utilizan. Pues mira, tío, lo siento mucho, no te lo voy a explicar. Eso es lo que a mí me pasaba cuando leía críticas de cine de Jordi Costa. Hostia, no entendías algo, ibas a un libro y lo leías o entendías otras cosas. No era, ay, me lo tienes que explicar porque me has hundido, mi ofensa, esta ofensa no la aguanto. No, adiós, vete a la escuela, vete a la ESO, lee más. Y si no te gusta, pues si lo razones, si no te gusta, pues muy bien, pues no, mira, no nos entendemos. Y ya está, pero si es que unas ofensas a lo esencial, a mí me ofende lo esencial, que eso, que los pacientes de cáncer, no tal, no me ofende que diga alguien, no sé. Pero bueno, seré yo. ¿Y en qué colegio de curas estudiasteis? Eso es muy bueno, es una de las mejores preguntas que nos han hecho. Obviamente es lo que dice Gustavo Bueno. Gustavo Bueno es cosa estupenda, se ha vuelto loco, pero yo fui alumno de Gustavo Bueno y dice una cosa, que yo soy un ateo católico. Y eso es irremediable. O sea, crecemos en una religión católica que, pues obviamente tiene cosas muy asociadas como el sentimiento de culpa, que te toquen cuando eres niño. Pero a mí no me tocaron los curas. Eso me jode, eso dice Vilmar. A mí no me tocaron tampoco los curas. ¿Y qué pasaba? Era feo. ¿Por qué tocaban a otros y a mí no? Yo me hubiese dejado pajear sin ningún tipo de problema. Tenía 6 años, galán. Que era feo. Una pajilla, un algo. Pero bueno, esto no es mío, esto es de Vilmar, ¿eh? No quiero robar a nadie. Nos gustaría mandar un saludo a los malagueños, que nos ha encantado y hemos estado aquí como en casa, como en Mongolia, con los Jacks. De verdad os agradecemos muchísimo, salvo que tengas alguna pregunta. Hemos estado encantados, lo hemos pasado muy bien. No sé, o sea, es que estamos estupendos aquí en Málaga. Parece el presidente, dice, una gran plaza, viva Sevilla, Cuba. Viva Cuba. Y estaba, el gilipollas estaba en Honduras, ¿dónde estaba? Perú. Pues no, igual, estamos aquí estupendo en Sevilla. No, es que después de la experiencia de Sevilla, pero o sea, Málaga ha sido muy bueno. Asombroso. Nos han preguntado en Twitter que si estáis en gira, que cuándo vais a sus ciudades, porque está la peña con muchas ganas de escucharos y de veros. Vamos. Como habéis hecho vosotros, sí, que sean tan simpáticos y tan majos y que nos llamen y nosotros vamos a donde sea. O sea, somos fáciles del instituto. Somos facilísimos y aparte. Nos acostamos en la primera. Eso sí. Está muy, este espectáculo que habéis visto, este rollo que habéis visto, termina ya ahora. Es decir, llevamos un año con esta presentación que cambia, como veis, porque es imposible que no cambie con las noticias que hay una a otra, pero esto se acaba ya. Empezamos ahora con varios meses, con una nueva presentación sobre el libro rojo, y luego cambiaremos, tiraremos todo por la borda y empezará para dentro, para finales de año, una nueva presentación que ya no tratará, no hablaremos nada como esto, chistes nuevos, líos nuevos y tal. No sé, que llamarnos, que no tenemos problema. Vale, ¿sabéis que esto se emite en radiolibre.co? ¿Queréis decirle algo a Radio Libre? Pues que lo importante es participar. Eso es, que sigáis libres, que nos ha encantado estar aquí y sobre todo, siempre lo decimos, tanto en las presentaciones como en las entrevistas, Vargas Llosa nos puede chupar un huevo.